para verte aparecer. Cierro los ojos para escucharte entre la niebla cantar, para encontrarte en la laguna encantada, para pedirte que vuelve mi alma. Dicen que viene de tierra de brujos, que es como el mal de la fascinación. Es un espíritu que lleva el viento, que al irse se vuelve tumba del corazón. Oh, Nancy, Nancy Llana, Nancy, Nancy Llana, la inmensidad vacía quedó. Y ya me tuve que salir de mí, porque tu ausencia ocupa todo. Estoy enfermo de abismo, agonizando de besos, de una insólita añoranza, del aroma de tu pelo, ay, de dormirte en mi pecho. Así cuando el alma se va tras un sueño, es cuando el amor da miedo. Y en el jardín tu columpio se mece. Por efecto de ti yo ya no tengo remedio, delirando episodios de...